Buenas noches, martes 21 de agosto del año 2007, a todos los que nos están siguiendo vía internet a través de www.unaradio.com.ar, les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Es un poco raro hoy empezar el programa, un programa que se llama Cazadores de Tornados, en un momento en el que América y el mundo en general, ¿no?, está sufriendo consecuencias graves por fenómenos climáticos. Alguien podría decir que estos fenómenos han sido producto durante toda la historia de la humanidad, y sería cierto, pero no sería menos cierto que pensar cuán responsables somos un poco entre todos por el modo que tenemos como cohabitantes en este planeta de conducirnos y de ir generando efectos. Pienso en Bosnia, pienso en un montón de situaciones que se dan a menudo y de las que no somos conscientes. Pienso en la cantidad de plástico que se consume y sobre todo pienso en las vidas que ahora están en un país hermano como el Perú o en México o Jamaica, donde de repente un suceso como un tornado, un huracán, un terremoto nos ponen en otra dimensión nuestra propia existencia, ¿no? A veces estamos preocupados por cosas que en esta escala, o mismo yo pensaría directamente respecto de la muerte, ¿no?, que es algo que acontece sin ningún aviso. La parca no nos va a mandar un mail para avisarnos que nos tenemos que ir. Así que el programa de hoy va a ser una invitación a que entre todos valoremos y aprovechemos esta vida que tenemos, que es una lucecita que un día se prendió y que quién sabe hasta cuándo va a estar en el mundo, y que tratemos de hacer cosas por nosotros, claro, porque es bueno estar bien para poder luego entregarnos al otro, ¿no? El mundo nos necesita. Si alguno de ustedes tiene en este momento la posibilidad de vivir de una manera un poco más suave que la que están atravesando nuestros hermanos peruanos mexicanos y bueno, podríamos enumerar lugares mucho más cercanos todavía, ¿no? Decía, si ustedes tienen la posibilidad de vivir una vida un poco más llevadera, un poco más cómoda, no duden en que tienen la posibilidad de hacer algo bueno por los otros. Y inténtenlo. Hoy es un buen día para pensar en esto. Así que los invito a mandarle luz al mundo, un poquito, aunque desde un simple programa de radio perdido en internet, tal vez poco sea lo que se pueda hacer. Yo estoy convencido de que en realidad, si nos juntamos un poco entre todos, se va a poder hacer algo importante. Así que mi aporte para el inicio de este Cazadores de Tornados número 2, transmitiendo directamente desde la Patagonia Argentina, San Carlos de Bariloche, es un tema de una gran música argentina que se llama Mariana Baraj, y vamos a escuchar el tema Solo Luz de su disco Lumbre. despabilate, amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen, despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida, la codicia depila la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Avelange estrangula a Maradona. Bonjour, monsieur le maire. Forza Italia, buongiorno. Guten Morgen, Ernst Jünger. Opus Dei, buenos días. Good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece. Bueno, arrancó un poco para la reflexión, para la no depresión, por favor. Queridas amigas, queridos amigos, necesito que pensemos hoy de una manera positiva. Aunque lo positivo no nos quita lo consciente, es importante esto. A propósito, quien hablaba recién era el genial Mario Benedetti. Este material llegó merced a la buena onda de Maile, que es una gran artista, artesana patagónica. Esperemos que en algún avistaje de tornados podamos compartir otras cosas. Y bueno, hablábamos antes al comienzo del programa sobre los problemas por los que está atravesando Perú, por ejemplo, ¿no? Si tuvieron ocasión de hoy visitar la página de la radio, que repito, es www.unaradio.com.ar, donde también hay un chat en el que nos pueden escribir ahora mismo, estamos saliendo al aire y los leemos. Decía que en la página hay un texto solicitando ayuda para Perú. Me interesa hacer eco de esto en este momento. Y bueno, vamos para adelante. Dice que el terremoto de Perú fue una gran catástrofe, pero en este momento hay una catástrofe aún mayor. Más de 200.000 personas, escucharon bien, 200.000 personas están aisladas de los medios de comunicación. No tienen electricidad, agua potable, le faltan elementos de higiene básicos, por ejemplo, para evitar morir de una simple infección, ¿sí? Es un drama importante el que está atravesando Perú. Hay más de 85.000 personas damnificadas. Esto me había llegado en un mail anterior. 700 muertos se registraron. Hay más personas aún sepultadas bajo los escombros. Han habido más de 437 réplicas, movimientos del terremoto. Bueno, en el día de ayer parece que cayó un helicóptero, por si faltaba una desgracia más, que transportaba alimentos y agua, que es lo que más están necesitando. Están ocurriendo los típicos saqueos y robos. Hubo una fuga de 600 presos de la cárcel, ¿no? Realmente es, lo voy leyendo y lo voy interpretando y siento que es algo que escapa a la imaginación. Esto está ocurriendo. Nosotros somos contemporáneos y tenemos la posibilidad de colaborar, de hacer que el drama para estos hermanos sea menor. Hay algunas casas que se cayeron por su infraestructura en el lugar de Barrios Altos. El mar salió de su curso, inundó una ciudad del Callao, casi fue sepultada por una alerta de tsunami que finalmente fue suspendido. Lo que más están necesitando, según nos comentan en un mail, es agua mineral, velas, linternas, bueno, juguetes para distraer a los niños, ropa, pañales, lavandina, elementos de limpieza, botiquín, toallas femeninas, antifebriles, desinfectantes, antibióticos, vendas, gasas, antiinflamatorios. Se pueden imaginar, ¿no? Es una situación extrema. Lo concreto es que todos podemos ayudar. Cualquier aporte, por menor que parezca, será mucho para estos hermanos y hermanas que están viviendo horas dramáticas. Las cosas, según nos cuentan, se reciben en la parroquia Natividad de María, que queda en la calle San Antonio, 555 del barrio de Barracas, en Buenos Aires. Hay un número de teléfono que es el 011, si llamás de otro lugar que no sea Buenos Aires, del interior o de afuera, el número es 4301-0681. Y también se pueden acercar donaciones a la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, que queda en la calle Bartolomé Mitre, 1524. El teléfono es 011-4890-0281. Si necesitan los datos de vuelta y en este momento están escuchando el programa, pueden ingresar, repito, a www.unaradio.com.ar y mismo en el home ya lo pueden leer. Y bueno, si en la semana les llegó el mail o se enteraron, hoy vamos a estar avistando tornados o intentando divisar alguna idea en el aire. Y bueno, para esto convocamos a una amiga, una gran amiga que finalmente, merced a algunos métodos de hipnosis, se animó a acercarse a esta radio casera. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida a Mayabel Gallego, a Cazadores de Tornados. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Realmente es un placer tenerte acá. Pensé que iba a ser más difícil. Finalmente accediste, nos trajiste música para compartir. En lo que se llama la venta del programa, decíamos literalmente que naciste en Colombia, que tenés 25 años, que estás aprendiendo a enseñar. Podríamos repasar esta frase, a ver hacia qué lado nos lleva el tornado. ¿Qué te parece? ¿Naciste en Colombia en qué año? ¿Qué día puntualmente? El 21 de junio de 1983. Llegaste con el invierno argentino, pero allá estamos hablando de un clima un poco más caluroso, ¿verdad? Sí, verano. Sí, calor. Y Mayabel es un nombre raro, digamos, no es un nombre muy típico en la Argentina, por ejemplo. ¿Qué significa? Mayabel es una diosa azteca que significa bella ilusión. Ajá. Sé porque te conozco de antes, que tenés hermanas además, que también tienen nombres raros, ¿no? ¿Cómo se llaman? Claro, sí, tengo una hermana que se llama Indira. ¿Qué quiere decir? No, Indira es a honores de Indira Gandhi. Mi otra hermana se llama Saya, que es guerrera para el oriente. Y un hermano que se llama María Tomás. María Tomás, bueno, María Tomás zafó, ¿no? No tiene ningún. Sí. Dijiste Tomás y me hiciste acordar que nació Tomás, que es el hijo de un gran amigo de Facu, alias Felipe Bonrueda, un gran artista circense argentino. Así que le mandamos realmente muchos cariños a él, a la mamá de Tomás, por supuesto al pequeño, y aprovechamos, hacemos una retombé, un enroque, y también le mandamos un saludo a Furman Ferramenta, otro artista circense que fue papá junto con la rana Mariana López, de una preciosa nena, ¿eh? Así que muchas bendiciones para ustedes, espero que rebocen como si fueran milanesas, es un desastre. Bueno, que lo llena de felicidad, ¿no? El nacimiento de estos pequeños. Maya, entonces decíamos que naciste en Colombia un 21 de junio. ¿Y cómo fue tu infancia en Colombia? ¿Siempre viviste allá o tuviste otros cambios? Bueno, mi infancia, mi mamá y mi papá son. Mi papá es colombiano y mi mamá es argentina. Y ese hecho nos marcó un montón de cambios. ¿Cómo se conocieron ellos? ¿Cómo se conocieron? Se conocieron. Bueno, mi mamá es de acá, de Bariloche, de la Patagonia. Y en la época que se puso medio tensionada en Argentina, se fue a viajar con una amiga. Pero y llegaron a Colombia. No tenía muy en claro para dónde iban a ir ni nada, pero bueno, llegaron a Colombia y quisieron ir a la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un lugar que queda en la playa, que tiene nevado, selva, playa, mar. Mi mamá quería ver cómo era posible que había un nevado en pleno trópico colombiano al lado de la playa. Y quiso ir para allá, se enteró de que la montaña vivían comunidades indígenas, que había un grupo de locos que se habían ido también a vivir ahí, a vivir con los indígenas y a vivir como indígenas, y se fue, subió a la montaña para conocer y se vieron los dos. Dicen que ellos afirman que fue amor a primera vista. ¡Epa! Pero mi mamá al final se quedó y ahí nacimos nosotras dos. Bueno, yo diría que ya te presentamos, estamos esperando para avistar nuevos tornados. Me gustaría dejar para después del tema que nos vas a presentar en un ratito, este hecho de que estás aprendiendo a enseñar, ¿no? Que hablemos un poco de la actualidad, a ver cómo es tu vida ahora en Bariloche. Y bueno, a ver, vamos a ver la lista de temas que trajiste y vos me vas a decir cuál ponemos. ¿Te parece? Bueno, Maya mueve la cabeza, dice que sí. Y entonces ahora yo te voy a preguntar de qué se trata. Maya, acá, mirá. No, pero podés hablar. El error es parte de la condición humana. Equivoquémonos. No, es el Grupo Canelón. Ah, Grupo Canelón, ya te había mandado otro. Bueno, vamos con el Grupo Canelón. No, sí, tenías razón. Ah. Bueno. Entonces, preséntanoslo, por favor. Bueno, este es un CD pirata. Qué raro. De esos que llegan de mano en mano y van recorriendo y llegan en un momento a tus manos y no tengo idea del nombre de los temas, pero sé que es de un lugar que se llama El Pacífico, en Colombia, que queda cerca del Océano Pacífico, que es un lugar bien particular, selvático, donde llueve todos los días del año. Y todos los días, eso te pone en un estado, ¿no? Realmente te pone en un imagínate, estado. Imagínate, una humedad impresionante, una tierra de morenos que tocan la marimba. Bueno, entonces vamos a escuchar directamente desde allí al grupo Bahía, ¿no? Bahía. ¡Gracias! estamos en Cazadores de Tornados. Queremos agradecer realmente mucho a Javi de Rastros de Carmín, que apareció por el chat de www.unaradio.com.ar. Estamos saliendo en vivo, hoy es martes 21 de agosto del año 2007. Falta un mes para la primavera, pero decir eso en Bariloche suena a chiste, la verdad, ¿eh? Porque sabemos que va a seguir haciendo un poco de frío. También le vamos a dar un fuerte abrazo a Gus Domi, que sabemos que nos está escuchando directamente desde la hermana ciudad de Montevideo, Uruguay. También a Filip, nuevamente, y a Steve y Sonia. Estamos muy contentos de que estén ahí, amigos. Y bueno, acá estamos con Mayabel Gallego. Antes de mandar los temas, Maya, habíamos estado insinuando una charla sobre tu profesión actual, digamos, en qué ocupas tu tiempo. Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. ¿Trabajo? Sí, trabajo, estudio. ¿Para dónde van tus tornados? Mis tornados van orientados hacia los niños. Trabajo cuidando chicos y estudio de maestra para los chicos. ¿Hace mucho que estás con este tema? ¿Estudiar? De estudiar magisterio no, hace poco. Pero trabajando con chicos estoy hace tiempo. ¿Y por qué el trabajo con chicos? ¿Qué te produce a vos el hecho? No sé, una cierta atracción por la niñez y todo ese mundo encantado de imaginaciones que te sorprende todo el tiempo. Eso me encanta, pero también una cierta como esperanza. Está bueno eso que dijiste, ¿eh? Una cierta esperanza en la niñez y en todo lo que se puede hacer desde ahí para transformar otras cosas. Es una etapa, bueno, como todas las etapas en realidad, no es única y irrepetible, pero la niñez en particular. Yo cada vez que, viste que a veces estás pensando en cualquier cosa y se te cruza un recuerdo, la inocencia, ¿no? Con la que uno empieza a conocer el mundo. De repente, no sé, me imagino que el mundo con el que nos encontramos nosotros cuando éramos chiquitos está bastante lejos, ¿no? Aunque hayan pasado, no sé, en tu caso 25 años, el mío 31, de lo que les toca ahora a los chicos, ¿no? ¿Cómo ves el...? Los chicos ahora sí tienen, es muy distinto la realidad con que les toca vivir y toda la cantidad de información y herramientas que tienen a la mano también, pero que también los distrae de un montón de cosas que en nuestra vida, cuando éramos chicos, sin todas esas cosas, vivíamos otra clase de niñez, otra clase de experiencias, que también está buena experimentar. ¿Cómo era el lugar en el que vivías vos, Maya? Bueno, los primeros años de mi vida era campo, era selva, pero de muy chica mis papás se viajaron con la familia hacia acá, hacia Bariloche, así que la otra mitad de mi infancia la pasé en Bariloche. Ahí hablamos más o menos de qué edad. A los 4 años. Ah. A los 4 años, sí. Bien chica. Sí. ¿Y el pueblo en el que estabas en Colombia, cómo se llamaba? El pueblo donde estaba se llamaba Santa Marta, cerca de Santa Marta. Entonces, estabas en Santa Marta, a los 4 años volviste a la Patagonia, digamos, volviste con tu mamá porque vos no habías estado nunca. Y siempre, digamos, hubo ese vaivén, la conexión con Colombia. Sí, después volvimos toda la familia a Colombia, después todos se dispersaron y cada uno se fue a... ¿Y esa otra segunda mitad de tu infancia en Bariloche, cómo fue? La otra mitad de la infancia en Bariloche fue una infancia muy linda porque era en esos tiempos, Bariloche era todavía un lugar con muchos árboles y muchas zonas verdes. Nosotros éramos hijos de muchos niños, nosotros éramos 4, nuestros vecinos eran 4, entre todos, familias muy numerosas, que nos mandaban a jugar afuera todo el tiempo. No nos dejaban ver televisión y jugábamos todo el tiempo. ¿Y a qué jugabas? ¿Te acordás algún juego particular? Bueno, las muñecas, eso es lo que juega una nena, ¿no? Pero... No, pero jugábamos de todo, pero muchos juegos grupales, tipo, bueno, nuestros papás en un tiempo eran artesanos, así que nosotros hacíamos ferias, hacíamos nuditos con pastos y cambiaban, la plata eran hojas, o hacíamos fiestas, hacíamos una fiesta anual, todos los chicos, con música, llamamos a nuestros papás porque nos aburríamos solos, pero es decir, una niñez muy bonita de muchos niños, de andar en bicicleta por todas partes, de andar de a muchos, de hacerse cargo de los más chiquitos. Ya de chiquita tenías la impronta, ¿no? De maestra, de tutora. Es un tema el de la infancia. ¿Sabés que antes de que empezara este Cazadores de Tornados número 2, me fui a comprar unas cebollas ahí a lo de Nelson, a la verdulería? Y en un momento entraron unos chicos de la calle a como a entrepedir y, viste, con un aspecto comprometedor, digamos. Y hubo una reacción rara en la gente que estaba, viste, empezando por el verdulero hasta un par de señoras. Y noté que no había como una conciencia adulta de que los chicos no tienen la culpa del estado de las cosas que les tocan vivir, viste. Concretamente decían que esos chicos en cualquier momento iban a robar, viste, como que ya los discriminaban. El verdulero decía que los conocía, no importa, a lo que voy es que se supone que los adultos tienen una visión, una experiencia que les permite, o les tendría que permitir mejorar el mundo, ¿no? Vos antes me decías que te interesaba influir de alguna manera en la educación de los chiquitos, tanto estudiando para magisterio ahora como con los nenes que cuidás, porque ahí había una luz de esperanza, ¿no? Encontrabas que podía haber una esperanza. Sí. Y pero no entiendo qué querés decir. Quiero decir que vos, como ya adulta, estás en una posición donde tuviste una visión distinta a la que a lo mejor me encontré hoy en la verdulería, ¿viste? Claro, sí. Los grandes tienden a calificar. A veces es muy grave el daño que uno le puede hacer a un chico cuando desde muy chiquito le decís o le tenés miedo o lo segregás. Porque los chicos van a hacer eso toda su vida. Es muy distinto si lo tratás como un niño a como si lo tratás como un ladrón. Por más de que yo sé que a muchos niños les toca vivir cosas difíciles y asumen cosas de grandes, mañas de grandes. Y tal vez no tengan los ejemplos cercanos más indicados, ¿no? En muchos casos. Claro, sí, muchas veces les toca asumir responsabilidad. Bueno, vamos a... Esto es Radio Verdad, amigos. Yo creo que, además, el aroma, Maya, es importante. O sea, nos está llegando un barandina salsa muy rico. Tenemos un chef hoy que nos vino a cocinar, a hacer el aguante. Y bueno, me gustaría saludarlo al aire porque hay muchos amigos y amigas que han escuchado sus peripecias en bicicleta a través de Latinoamérica. ¿Qué tal, Randy? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un día de nieve y sol. ¿Estuviste cortando manteca caliente hoy? ¿Otra vez? Mucha manteca caliente hoy. Bueno, Randy además nos está asistiendo un poquito. Cada tanto ve el chat y nos dice: no, está muy fuerte la música, bájenla, no sé qué. Así que gracias, Randy, por la doble ayuda, ¿eh? Para la panza y para el espíritu. De nada. Hasta luego. Hasta luego, Randy. Maya, y mientras que estamos hablando, de fondo suena una música, ¿no? Yo leo acá Grupo Canelón. Hablame un poquito del Grupo Canelón. Bueno, el Grupo Canelón es de la misma zona donde es el Grupo Bahía. También es del lado pacífico de Colombia. Se utiliza mucho la marimba, que es un instrumento de caña. Uh-huh. Muy grande. Y no sé. Este tema me habías contado fuera de aire que hablaba un poco de la infancia, ¿puede ser? Claro, sí, habla de la infancia, habla de un niño que quiere que le canten. Mira, vos hablas de un niño que quiere que le canten y yo podría compartir con vos y con los oyentes a una niña que canta, ¿eh? Se llama Almendra. Cuando grabó esto con su papá, que es un alto músico, tenía 5 añitos. Ella toca la guitarra en este tema y también improvisa la letra. Grabó todo un disco completo que se llama Musiqueando, ¿sí? De Ariel Martínez y Almendra Martínez. Te voy a invitar a escucharla. Dura apenas 1 minuto y luego vamos a pegar otro tema que me parece que está buenísimo. Así que bueno, sonando en Cazadores de Tornados, Maya, si me permitís. Sí, adelante. Muchas gracias. Sonando en Cazadores de Tornados, salto, salto y canto hasta el infinito por Almendra Martínez. ¿Cuál vas a tocar ahora? Voy a cantar Salto, Salto y Canto hasta el infinito. Muy bien. Que se salte. Salto, salto, salto hasta el infinito. Salto, salto, hasta el infinito. Yo sí quise salto, salto, salto. Y me gusta saltar. Salto y hago mucho ruido. Ya no sé. Me gusta saltar. Saltadillo también puedo hacer. Lo que pasaba antes es una música que empezamos a compartir en el programa pasado, o tal vez en el programa siguiente. No nos olvidemos que los programas se pueden escuchar en vivo por www.unaradio.com.ar, o también se pueden escuchar las emisiones archivadas ingresando de la misma página a la sección archivo. Y bueno, decía, lo que escuchábamos, realmente una música bellísima, era el Rama Nela Mega del disco Vibrations de Fulté y Kotu Badiyam, o algo así. Digamos que no me fui muchas veces a veranear a la India, pero se puede leer. Y sí, bueno, están en la página web de la radio, ahí aparecen los temas también con su nombre correcto. Antes, Maya, de ir a escuchar esta preciosa música, nos habíamos quedado un poco en la infancia, nos contabas esto de las fiestas, ¿no? Y fuera de aire yo te preguntaba cómo había sido tu evolución de niña a, no sé, preadolescente, adolescente, hasta llegar al momento de ahora. Me gustaría que hagamos un repaso por los lugares que quieras. Bueno, después de vivir acá, nos devolvimos toda la familia a Colombia. Ahí tenía 12 años y era todo nuevo, porque era, por más de que había vivido de chica, es difícil a esa edad acostumbrarse a otra cultura tan distinta como Colombia y Argentina. Y además, ¿estabas mudándote al mismo pueblo de tu infancia o no, a otro nuevo? A otra ciudad, a una ciudad chiquita que es la ciudad musical de Colombia. ¿Cómo se llama? Ibagué. ¿Pero dijiste ciudad musical? La ciudad musical de Colombia. ¿Y por qué musical? Porque supuestamente es donde hay más músicos. Hay un conservatorio musical donde los chiquititos desde primer grado entran a tocar un instrumento y está hasta la universidad, así que es como que toda una vida. Hay muchos guitarristas y bueno, también es un lugar de mucho folclore, mucha música. Y bueno, ahí llegué a los 12 años con mis hermanos y fue toda una movida el acostumbrarse y adaptarse a este nuevo mundo, pero... Aparte me imagino que ustedes serían revoltosos, ¿no? Ahí con tus viejos, viajando a Colombia otra vez, ¿o me equivoco? ¿Cómo si revoltosos? Sí, no sé, inquietos. ¿Inquietos? Sí, sí, para nosotros estar tanto tiempo en un colectivo... Para un chico es re difícil, todo el tiempo, ¿cuándo llegamos? Volvíamos locos a los ayudantes, íbamos de un lugar a otro, pero es un lindo viaje porque conoces muchos lugares. Y bueno, cuando llegas a Colombia es un verde totalmente distinto. Y me gustó mucho volver después y bueno, viví ahí un tiempo. Estudié en el colegio hasta que con un grupo de amigas quisimos irnos a la gran ciudad. ¿Hablamos de Bogotá? De Bogotá, claro. Uh-huh. ¿El pueblo este en el que vivías antes, me dijiste Ibagué? Ibagué, sí. Es una ciudad que queda en la montaña. ¿Cuántos habitantes, más o menos? Así, no quiero que me des un dato preciso, pero para tener... Tiene más o menos 1 millón de habitantes. No, por el pueblo, digo. ¿El pueblo Ibagué? Sí. ¿Un millón de habitantes? Sí. Ah, es re grande. Pero yo me lo imaginé un pueblito re pequeño, porque me ibas a decir 5.000, ¿viste? No sé. Un millón es mucho. Sí, pero Colombia es un país de muchos habitantes. Es una ciudad grande, pero con todo de pueblo. Hay mucha gente, pero muchas calles de tierra, ves vacas que todavía andan por ahí. Es como un ambiente de pueblo con muchos habitantes. Y ese contacto con la tierra para vos fue bueno, ¿no? Sí. ¿Te gustó? Ya también lo tenías acá cuando vivías en Bariloche, pero... Claro, sí, sí, sí, por ahí están el Parque de los Nevados. Sí, nosotros nos gustaba un montón de chicos ir a caminar. ¿Y vos ahí vivías en la cima de la montaña? ¿Me contabas? ¿Ahí en Ibagué? Sí. No en la cima de la montaña. Vivía en el último barrio donde empezaba de ahí la montaña. Pero era barrio todavía, era más bien ciudad. Y entonces en un momento dijiste, con tus amigas nos vamos para Bogotá. Nos vamos para Bogotá porque este pueblo no pasa nada, acá está todo muerto. Bueno, todos esos pensamientos de joven que querés ir a la ciudad a conocer todas las nuevas cosas que tiene. Pensás que hay un mundo enorme del cual te estás perdiendo. Y bueno, nosotros llegamos y alquilar un apartamento, trabajar. Y bueno, con el tiempo te das cuenta de que las ciudades son unas grandes vitrinas. ¿Y qué hacías de trabajo en Bogotá cuando llegaste? ¿Qué hacía en Bogotá cuando trabajé? Tu primer trabajo, digamos, ¿no? ¿Cómo te fuiste metiendo en el mundo? Trabajé en McDonald's. ¡No lo digas! ¿Y qué onda esa corporación? Desde adentro, ¿no? Porque uno siempre lo ve de afuera, hemos visto películas. Alguna vez habremos entrado a comer, ¿no? Ahí, entre comillas. Pero, ¿cómo viviste vos esa etapa trabajando desde adentro? Bueno, no sé, era como, es todo muy loco, ¿no? Todo muy medido, suenan timbres, todo tiene que ser muy mecánico, todo tiene que ser muy limpio, rápido, eficiente y sonriendo. No sé, al principio yo lo asumía más como que necesitaba la plata porque necesitaba vivir y era lo único que había conseguido y necesitaba pagar el arriendo del apartamento, necesitaba pagar los servicios, necesitaba comer y bueno, hay cosas que transás por momentos. Claro, eso te lo daba. Además, uno de los primeros trabajos, ¿no? Sí. ¿De qué edad más o menos estamos hablando ahí? Ahí tenía como 18 años. Ajá. Y después, en un momento, nos miramos con mi amiga y dijimos, ¿qué estamos haciendo acá viviendo para pagar el arriendo, para pagar los servicios, sosteniendo esto? Vámonos. Vámonos a la mierda. Y nos fuimos. ¿Y a dónde se fue? Agarramos una maleta y nos fuimos a viajar. Epa. En realidad fuimos a alcanzar a dos amigas que se habían atrevido antes que nosotras y que nos mandaban mail diciendo ¡estamos contentas! Y nosotras guardamos todo y nos fuimos a viajar por Latinoamérica. ¿Y en qué países estuvieron? ¿En qué ciudades? Digamos, Bogotá ya la habías agotado, habías trabajado mucho, no era tal vez lo que esperabas, ¿no? Sentías que te habías perdido de algo, en realidad no te habías perdido mucho. Y tus amigas te arengaron, bueno, nos vamos de viaje. ¿En qué lugar estuvieron? Estuvimos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile. Y pero nos íbamos despacio, pueblito por pueblito. Es mejor, ¿no? Viajar así, tomarte un tiempo para estar en cada lugar, de repente. Sí. ¿Cuánto tiempo duró ese viaje que hiciste? Duró casi un año. ¿Y ahí trabajabas o habías ahorrado? Bueno, nosotros al principio, cuando salimos de Colombia, dijimos, sí, nos vamos a la mierda, nos vamos a viajar, pero no teníamos ni idea qué íbamos a hacer ni cómo era nada. Nos dimos cuenta después, cuando ya estábamos en una playa en Ecuador sin un mango, dijimos, ¿qué hicimos? Pero bueno, por suerte éramos cuatro chicas con la ventaja de ser mujeres y que muchas puertas por todas partes. ¿Cómo explotaban esa ventaja? A ver, contame un poco. ¿Cómo explotábamos la ventaja de ser mujeres, mujeres para vivir más fácilmente, ¿no? Y no sé, todo el tiempo te invitan. Te invitan a lugares. Sos de otro lado, cuatro chicas. Si haces dedo, digamos que. Sí, sí, aunque vayas en un fitito cargado de maletas, sí, hay lugar, ¿no? A ningún chofer le estorba mucho la idea de andar con cuatro chicas conversándole al lado. Y no, qué sé yo, en la noche salís a bailar y todos te invitan cerveza. Es como que. Uy, dijiste una palabra ahí, cerveza, cerveza, y está Randy acá. Estamos hablando de la adolescencia, Maya, y no tenemos una trucha, ¿no? Pero Randy, recién ahí me parece que tu detector de tornados emitió una señal, ¿puede ser esto correcto? Puede ser. ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? Acá está. ¿Qué encontraste? ¿Qué es eso? Uy, suena vidrio, ¿no? Interesante. ¡Wow! Mirá, apareció un vino. ¡Qué bueno! Vamos a brindar con un vino en un rato. A ver, ahí vamos a relatar. Randy está con un reservado Cabernet Malbec en la mano. De Concha y Toro. Mirá, estamos haciendo una publicidad, pero no importa. Porque bueno, acá es una alta calidad, ¿no? Bueno, yo diría que todavía antes, porque no fuimos ya de Colombia, ¿no? Nos fuimos a Chile, nos fuimos bastante lejos. Pero tenemos más música colombiana. ¿Por qué no mandamos algo de esto, Maya? ¿Qué te parece? Bueno, podemos poner algo de la Totó Momposina. La Totó Momposina, habla un poquito de Totó. ¿La viste en vivo? Una vez fui a una entrevista de la Totó Momposina. ¿Cómo una entrevista? La hacían una entrevista en la radio y estaba abierta para todas las personas que quisieran ir y preguntarle cosas. Y es una mujer de una energía impresionante, una morena, que decía que ella tenía un mensaje para todos los jóvenes, era que había que tomarse la vida como una fiesta. Está bueno ese mensaje, ¿eh? Sí, ella decía que había ganado mucha plata en toda su vida, pero se la había parrandeado toda. Y que la vida había que gozar y disfrutar. Estaba con su madre en esa entrevista. Una mujer entrada en años, digamos. Sí, entrada en años. Una mujer muy alegre, la Totó Momposina. ¿Y le hiciste alguna pregunta? No. No le hice ninguna pregunta. Bueno, pero ahora estás acá y mirá si hubieras imaginado en ese momento que ibas a estar respondiendo algunas preguntas que yo te iba a hacer hoy acá y que los oyentes te van a poder hacer luego, antes del final del programa, cuando ingresemos a la zona del chat, amigos, ¿eh? No se olviden que en la edición pasada estrenamos una metodología según la cual ustedes preguntan, yo leo y el invitado o la invitada en este caso responde. Bueno, entonces si hablamos de tomarse la vida, vamos a inaugurar este tema de la Momposina. Sonando entonces. ¿Qué suena, Maya? La Sombra Negra. Negra, mamá. que tiene el saber que no solo soy la que piensa, elijo ser quien observa la que piensa. Qué bonito tema, me saco la papa de la boca. Que elegiste, Maya, ¿qué era lo que escuchábamos? Chambao. Contame un poquito, ¿de dónde son? Chambao es un grupo español, pero no sé mucho de Chambao. Son españoles, porque, digamos. Es una, sí, ahí toca un colombiano. Apa. La percusión, sí. Son como un grupo que se juntó de varios países. Pero ella, su voz le da un tono muy español a toda la música. Un poco de flamenco también tiene. Me gustó muchísimo, además de la fusión, la letra de la canción. Está muy buena. Esto que decía de que si tenés la posibilidad de expresarte, ¿no? De decir. Qué importante que es que te den las herramientas para poder conducirte, ¿no? Luego en el mundo. Vos saliste de Colombia, hiciste este viajecito que duró un año sabático con tus amigas, y en todo ese trayecto habrás tenido que expresarte en distintas culturas, ¿no? ¿Cómo fue todo ese itinerario, Maya? Bueno, cada cultura tiene ciertos códigos, ¿no? Eso es loco, de ir y encontrarte con que hay muchas formas de vivir, muchas formas de decir, muchas formas de tomarse la vida y aprender eso de que hay más opciones, ¿no? Cuando uno vive en un solo lugar, a veces piensa que las cosas son solo de una forma, se expresan de una sola forma, y viajar te da el panorama de darte cuenta de que hay muchas formas, muchos caminos. Bueno, digamos que podés recomendar que quien dude en lanzarse a la aventura de viajar o no, que lo haga, digamos, si tiene la posibilidad, aunque sea a riesgo tal vez de ir hacia algo que no es tan seguro, porque nadie te va a decir, no, hacete un viaje de un año y te va a ir bien, porque nadie lo sabe, ¿no? Realmente todos nos armamos vidas bastante esquemáticas para tener la tranquilidad, la seguridad de que las cosas van a fluir, ¿no? Como que siempre lo nuevo nos desestabiliza un poco. Pero bueno, el viaje es aconsejable, entonces. Me gusta esa idea, Maya. Yo voy a proponerte, ahora que sí abramos el vino. Bien. Mientras Randy ya se apresta a darle al espagueti, ¿no? Randy, ¿qué tal el balance de la comida? Muy bien. Vamos a servir un vasito, entonces. De paso aprovechamos y saludamos a los oyentes y oyentas que están del otro lado acompañándonos. Brindamos por ellos. Bueno, este va para Maya, este va para Randy. Total, nadie sabe, ¿no? No se ve así. Podría ser agua, ¿no? Pero no, amigos, les digo que es un vino delicioso, ¿no? Ya el aroma. Unos privilegiados, amigos. Bueno. Salud. Salud. Sí. Bueno, yo diría que ahora vayamos a otro tema musical. Yo te voy a invitar a escuchar algo. Y luego podríamos entrar en la zona del Chattanooga Chuchú, que no es nada más ni nada menos que el chat con los oyentes. A ver si nos acompañan y generamos un tornado entre todos para despabilarnos un poquito, ¿eh? Bueno. Música. A ver, ay. Thank you. es un bache, pero no importa porque abajo hay música también, que está buena. Aprovecho para decirles que escuchamos a Gabor Szabo, un músico de los años 60, increíble. Pueden buscar cosas de él en internet, van a encontrar bastantes. Y vamos a escuchar entonces un tema muy bonito de Flopa Mansa, de Ariel Minimal, La Voz del Viento. La voz del viento sacudió, quebró el silencio del lugar. Ahí se iba Flopa Mansa Minimal con La Voz del Viento. Y mientras aprovechamos que están los fideos calentitos, los vamos a dejar con un tema increíble también de Egberto Gismonti, intitulado Infancia. Thank you. Muy bien. Oyentes, me encanta poder pasarles un tema que dura casi 12 minutos del genial Egberto Gismonti. Escuchábamos el tema Infancia. Viene a cuento de un poco el tema de esta noche, ¿no? Estamos compartiendo una muy agradable velada junto a Mayabel Gallego. Tenemos la compañía de Randy Klaus, que nos está proveyendo de su buen tino, ¿eh? Se ha preparado unas deliciosas pastas. También hay que decirlo, pusimos un tema largo porque la comida se enfriaba. Y bueno, nos ha llegado alguna información en la semana, algunos mails interesantes. Quiero leer uno puntualmente. Cita una frase de Walter Benjamin que dice: ¿acaso no nos roza a nosotros también una ráfaga del aire que envolvía a los de antes? ¿Acaso en las voces a las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? Si es así, un secreto compromiso de encuentro está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra. Bueno, va a haber una charla de debate a 35 años de la masacre de Trelew. Van a estar presentes Pedro Cases Camarero y Graciela D'Aleo. Al finalizar la charla se van a proyectar dos cortometrajes sobre Trelew. Esto va a ser el miércoles 22 de agosto a las 20:30 horas en el Centro Cultural La Cacerola, que queda en la calle Franklin 26, al lado de la Facultad de Ciencias Sociales en la sede Parque Centenario, Buenos Aires. Está invitando el colectivo La Rabia. Bueno, les recuerdo, queridos oyentes, que si desean participar del programa ahora, saliendo en vivo, faltando un minuto para que termine el martes 21 de agosto del año 2007, pueden escribir en el chat de la radio, que se encuentra en la página web www.unaradio.com.ar. Y si desean enviar información en la semana para que leamos, o bueno, algún material de interés, música, lo que consideren, pueden hacerlo escribiendo a tornado@loquemasquieras.com.ar. Vamos a contar también que el día 1 de septiembre, en Unión y Benevolencia, va a estar tocando Roma Pagana. La banda, liderada por Andrea Prodan, vuelve a los escenarios en la calle Perón 1372. Aprovechamos también para citar al querido amigo Facu, que mandó una frase. Amigos, me interesa reproducirla. Dice que la vida es valiosa, no costosa. Y bueno, ya que estamos en tren también de hablar de los queridos oyentes, le vamos a mandar un saludo a Carola, a Martín, a Benito. Todos ellos escribieron desde Buenos Aires. A Camila, que lo hizo desde Bariloche. A Gonzalo, que lo hizo desde Chile. Y a Stephanie, que lo hizo desde San Francisco, Estados Unidos. Bueno, y ahora sí, queridos oyentes, frótense las huellas digitales, pellizquense, porque vamos a dar comienzo a... Chattanooga, Chuchu. La música de fondo es del genial Stefan Grappelli, un super violinista que les recomiendo. Y bueno, vamos a empezar entonces con una metodología según la cual ustedes escriben en el chat de la página www.unaradio.com.ar y Mayabel Gallego nos va a responder en la medida de sus posibilidades. Javier Carmín dice: bueno, cazador, me voy a dormir. Le dejo una pregunta a la invitada para escucharla en diferido. Maya, tu Santa Marta natal es la de la canción que dice: Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Sí, efectivamente, esa es la canción de Santa Marta. Muy bien. Bueno, estamos esperando que alguien escriba algo, ¿eh? Guada pone Chichi Chattanooga. No sé cómo se podría llegar a responder esto. Seguramente no hay ninguna respuesta. ¿Cómo? Decime al oído. Ah, es verdad. Bueno, son las 12 de la noche y 2 minutos. Y mientras saludamos a Presumido, al amigo Fernando, guitarrista y cantante de la entrañable banda El Matadero, que se suma al chat, Steve y Sonia dicen buenas noches a todos. Y nosotros no podemos hacer menos que decirle a Sonia y a Steve buenas noches. Y también decirle a Steve, qué cosa, querido Randy, querida Maya, ¿qué tenemos que decir a Steve Paul? ¡Feliz cumpleaños a ti! Muy bien, el sapo verde, ¿no? Contabas, Maya, que se dice sapo verde en Colombia, ¿se usa? Sí. Muy bien, mirá, qué lindos mensajes que nos están poniendo. Wada pregunta si el vino es blanco o tinto. El vino que estamos tomando es un reservado Cabernet Malbec, cosecha 2006. Vino ciertamente tinto, con una coloración... yo diría cerezal, ¿no? Tiene un color a cereza, unos taninos en boca. ¿Qué están tomando vino? No me dijeron nada. Uy, sonamos, ahí vino el representante de cerveza trucha. Nos va a suspender la pauta. Bueno, muy bien. Llegan muchos saludos, muchas expresiones de amor a través del chat. Preguntas para Maya por el momento no hay. Yo entonces voy a repetir un poquito el editorial de cuando abrí el programa de hoy. Sabemos que en el Perú y en México, por citar solo dos casos que están en boca de todos, no la están pasando bien ciertamente. Las catástrofes naturales están cobrando vidas, están quitando la ilusión de vida a mucha gente. Quienes deseen colaborar en principio con los damnificados de Perú pueden ingresar a la página de unaradio.com.ar y hay información acerca de dónde pueden acercar sus donaciones. Se necesita de todos, amigos. A veces, tal vez no ustedes o cualquiera de nosotros puede no tener la posibilidad concreta de ir al supermercado y gastarse 20 pesos para ir a llevarlo a una iglesia, y siempre está el tema de la desconfianza de si las cosas van a llegar o no, encima Perú queda lejos. Yo creo que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas con fe, ¿no? Cuando uno quiere ayudar de verdad, simplemente lo tiene que hacer y bueno, me parece que con estas cosas no se juega, así que vamos a confiar un poquito en esto. Vaya, dado que en el Chattanooga Chuchú por el momento no tenemos más preguntas, yo quisiera proseguir un poquito con el reportaje. Bueno, ya pasamos por un montón de etapas, ¿no? Un largo viaje sabático por Latinoamérica. ¿En qué momento volvés a Bariloche? ¿O te instalás definitivamente acá? Bueno, a Bariloche llegué hace un año y medio, casi 2 años. ¿Y venías? Venía de Chile. Ah, esa fue tu última parada, ¿fue esa? ¿Chile? No, en este Chile estuve viviendo 4 años. Ah, bueno, ahí hay todo un mundo, ¿no? Todo un mundo, sí. ¿Y cómo fue tu estadía de 4 años en Chile? Fue una experiencia linda, bastante linda, con un montón de gente conocida. ¿Dónde vivías? ¿En qué ciudad? Vivía en Santiago. Ajá, ¿cómo es Santiago de Chile? Santiago es un lugar tranquilo, bastante tranquilo, muy organizado, pero con muchas cosas que vale la pena conocer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a ver, una de las cosas que más me gustaban es el domingo en el Parque Forestal se juntan un montón de jóvenes donde hacen malabares, capoeira, danza, cuelgan telas. Y lo permite la policía, ¿no? Porque en algún momento sé que particularmente en Santiago hubo un problema entre los malabaristas que no podían trabajar y el Estado, ¿no? Que les impedía hacerlo. Sí, en Chile o en Santiago es siempre latente esa lucha con los policías, pero siempre se las arreglan de algún momento, de alguna forma para poder hacer sus cosas. Pero ahí el Forestal es un lugar que está como un espacio que se ha abierto con mucho trabajo para todas estas personas. ¿Qué es el Forestal, Misha? El Forestal es un parque enorme alrededor de una avenida que está justo en la mitad de Santiago, con árboles, Es un tema este, ¿no? En Santiago de la urbe, de cómo. Yo no conozco, ¿eh? Tengo que sincerarme, pero me han hablado mucho de la contaminación que hay en Santiago y te quería preguntar un poquito de eso. Sí, en Santiago hay momentos donde es alarma naranja y los chicos no pueden salir a la calle porque es crítico para sus pulmones. Eso es algo impresionante. ¿Y la gente anda con barbijos también en la calle? No, con barbijos hay muchas enfermedades pulmonales. Difícil, ¿no? Vivir en estas ciudades. ¿Y qué hacías en Santiago de Chile? ¿Esos 4 años estuviste en Santiago? Sí. ¿Sí? ¿Y no conocías? ¿Llegaste al lugar y dijiste, bueno, acá me quedo? ¿Y se fue estirando la estadía? No, estuve viajando un tiempo por Chile, pero viví con una pareja ahí en Chile. Ajá. Que mi pareja era de ahí, de Santiago, y decidimos organizarnos y armar una vida, intentarlo. Ajá, toda una apuesta, ¿no? Toda una apuesta, sí. ¿Y de qué manera te las rebuscabas? Bueno, de muchas maneras, pero el último año estuve trabajando en un museo de ciencia y tecnología para niños también, donde de una forma interactiva le enseñaban a los chicos a aproximarse a la ciencia jugando. Bastante divertido para los chicos. Me hice acordar de algo que les quería comentar a los oyentes, que es que en Bariloche está el Centro Atómico, ¿no? Es un lugar en el que la ciencia tiene ciertamente un lugar importante. Hay mucha gente que viene a estudiar desde, no solamente desde distintas partes de Argentina, sino del mundo. Y algún día vamos a invitar a algún científico o científica de las poquitas que están acá en el Centro Atómico a charlar de la ciencia. Qué importante que es acercarles ese conocimiento a los pequeños, ¿no? Para que sepan que el mundo es un poco más vasto, ¿no? Sí. ¿Y qué hacías en el museo, Maya? En el museo era guía. Ajá. Guía y dictaba talleres. Qué sé yo, por ejemplo. Aprendiendo a hacer chocolate, le enseñabas de los químicos que había en el chocolate y por qué se llamaba el chocolate, esa reacción del cuerpo que hace que cuando digas chocolate se saliven todas tus glándulas. No lo digas otra vez. Igual hay un pedacito en la heladera, así que si les dio hambre, pues atacamos. Gracias, Cami, que me trajiste unos chocolatitos. Y decime, la reacción de los nenes en el museo estaba buena, ¿no? La reacción de los nenes, sí, les encantaba. No se querían ir del museo. Sí, es una experiencia. Sí, qué sé yo, podían andar en burbujas enormes. ¿Cómo? Meterse adentro de ellos. Burbujas de jabón. Ajá. Ponerse adentro, acostarse en camas de clavos. Pasarse de energía de electrochoc. Sí, era lindo, es como aproximarse un poco a todo este mundo de una forma didáctica, jugando. Y bueno, digamos, concluyó un poco esa etapa del museo. Estamos hablando del final de esos 4 años en Chile. Sí. ¿Fue tu último trabajo en Chile? Sí, fue mi último trabajo. ¿Y luego dejaste el país? Sí. ¿Para venirte a Bariloche directamente? Bueno, sí, estaba entre las opciones venirme a Bariloche y no sé en qué momento lo decidí, pero aquí estoy, sí, al final decidí venirme a Bariloche. Bueno, y ahora estás cuidando niños, estás estudiando magisterio. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Te levantas muy temprano? ¿Es difícil estar un miércoles a las 12:12 lejos de tu casa, sabiendo que el colectivo pasa poco? ¿Cómo es tu vida ahora, Maya? Mi vida, sí, es difícil un poco eso de las distancias acá en Bariloche. Vivo en un lugar bastante alejado de la ciudad y 45 minutos todas las mañanas para ir a estudiar. Pero es reconfortable también vivir en un lugar como Bariloche, con sus lagos, sus montañas. te da, ¿no? La naturaleza te da todo el tiempo, ¿no? Talla en la cara. Sí. ¿Y cómo es el lugar al que vas a estudiar? Son muchos compañeros, compañeras, grupos pequeños. No, son grupos grandes de 30, 28 mujeres, 2 hombres. Epa. ¿Y es algo estatal, privado? No, es estatal. ¿Cómo ves el nivel de lo estatal en materia de educación ahora acá? Bueno, es un poco despilotado como todo lo estatal, donde hay un montón de problemas, pero sin embargo está lo reconfortable de que es gratis, que todas las personas pueden acceder a eso. Tengo compañeras de todos los sectores, las clases sociales, y es lindo encontrarse con toda esa gama de diferencia. Y además, todos preparando... preparándose, ¿no? Para luego salir a la palestra a enseñarles a los niños a que piensen que el mundo se puede mejorar, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo el sistema nos quiere imponer ciertos ritmos o maneras de pensar que están realmente muy alejadas de lo que es necesario para vivir, ¿no? Entonces, estoy muy contento de que haya gente joven interesada en mejorar estas situaciones, que de hecho sacrifique su vida, se levante temprano, viaje, además trabaje para sostener esa carrera. Y bueno, el programa pasado cometí un error al aire, que fue no despedir al invitado, ¿sí? Así que en este programa lo voy a hacer al aire, pero antes de despedirte, Maya, y de que tal vez si algún oyente rezagado del Chattanooga Chuchú quiere hacerle una pregunta, lo haga. Yo quisiera que volvamos a la música. Vamos a investigar un poquito. A ver, de lo que vos trajiste, creo que hemos pasado todo ya, ¿no? Es verdad. Entonces vamos a ir a la carpeta donde hay algunas canciones previamente, y te diría que me está interesando, por ejemplo, un tema de Palo Pandolfo, que es un gran músico argentino al que, bueno, por suerte todavía muchos respetan, y lamentablemente algunos que están empezando en aquello del rock no tratan con tanto cariño. Me parece que hay que darle más atención a Palo porque es un grande de verdad. Esto lo digo con plena convicción, amigos. Así que bueno, un tema que me encanta, por la letra, por lo que dice, por la dirección. Suena en Cazadores de Tornados, a 15 minutos del final. Segundo programa, amigos, Palo Pandolfo, de su disco A Través de los Sueños. Mientras nos preparamos para ir acurrucándonos en la cama, todos somos el enviado. Alma nacemos todos, va a buscar luz en el alma, todos nacemos. Canta la tierra verde, canta madre de la mente, canta el espíritu de la tierra, hecho árbol, hecho gente. Con una misión en el alma nacemos todos, va a buscar luz en el alma, todos nacemos. Por eso canta. Canta la tierra verde, madre de la mente. Canta la tierra verde, madre de la mente. Con una misión en la tierra nacemos todos. Vamos a dar luz en la tierra, todos nacemos. Tierra nacemos todos, va a buscar luz en la tierra, todos nacemos. Por eso canta, canta la tierra verde, madre de la mente. Canta la tierra verde, madre de la mente. en la oscuridad. Todos somos el mar. Canta tierra verde, paveramente. Soltarse de la ambición y el miedo. Todos somos el enviado. Canta la tierra verde, paveramente. Soltarse y abrazar nuestra misión. Todos somos el enviado. Canta la tierra verde, paveramente. Con una misión en el alma de la tierra nacemos, todos somos el enviado. Canta la tierra verde, madre de la mente. Aras de la cabeza a soltarse la oscuridad. Todos somos el enviado. Canta la tierra verde, madre de la mente. Canta la tierra verde. Pasó un tornado ahí, ¿eh? Lo que escuchábamos recién se llama Lanchas Isleras, corresponde al trabajo aún inédito del grupo Fanfarrón, que tiene como integrantes, recuerdo en este momento al amigo Benny, a quien le mando un saludo en diferido seguramente, que gentilmente además me pasó el compact, y también está Fabio Rey, el ex Los Brujos. Así que es una muy bonita novedad. Ahí el radar de tornados afirma. Muy contento de pasarlo, amigos. Y bueno, antes, como les dije, Palo Pandolfo, a propósito, le mandamos un saludo a Ezequiel y a su bonita familia. Ezequiel nos comentaba que tenía ganas de escuchar a Palo, así que estuvimos en sincronía ahí, percibiendo el mismo tornado. Bueno, faltan apenas 8 minutos más ya para que se termine el programa. Tal vez falten 12 para que pase el 3 de mayo y te arrime tu casa. Así que bueno, quiero agradecerte realmente porque pudiste compartir muchos momentos de tu vida, soportar que a veces no te hiciera las preguntas muy claramente. Y porque bueno, además vos nos acompañaste, en la primera emisión de Cazadores de Tornados, y en un par de momentos yo al aire te quise hacer hablar y fue como que no daba porque no sé, la vergüenza y todo eso. Así que vamos a decirles a los oyentes que la foto que salió en www.loquemasquieras.com.ar, en la que te estabas tapando la cara, probablemente sea reemplazada por alguna de esta noche de transmisión de Tornados que gentilmente ha tomado el amigo Randy, ¿eh? Así que bueno, Randy, gracias también nuevamente. Y bueno, nos vamos, amigos. Aunque faltan 7 minutos, yo quisiera que dejemos un momento así para la ocurrencia, a ver. Vamos a dejar unos minutos para la ocurrencia. Felipe dice, me perdí Cazadores. Felipe, sabes que no te lo perdiste porque si lo querés volver a escuchar, aunque sea solo esta parte, adelantando todo lo otro que sí te habrías perdido, podés hacerlo ingresando a www.unaradio.com.ar. Y en el archivo de la radio están los programas no solo de Cazadores de Tornados, sino del resto de la programación que, por cierto, y ahora sí créanme, por cierto, es muy interesante. Estuve escuchando y me ha sorprendido realmente, ¿eh? Muy buenos los especiales de música, de películas. Recuerdo a algo que hubo esta semana de Whoopi Goldberg, por ahí dando vueltas, donde además en el chat, tanto el programa como los oyentes suelen postear imágenes. Es muy interesante eso, ¿no? Poder estar haciendo un programa y que alguien en el chat ponga una imagen. Que diga, mirá, es este. Bueno, por ahí es un poco sectario, pero también tiene que ver con que la radio se escucha por internet, ¿no? Así que hay que aprovechar el medio y que el medio sea una manera de llegar a lo que deseamos y no el fin, ¿eh? Y que el fin, por cierto, amigos, esté bastante lejos y nos permita reencontrarnos la semana que viene en Cazadores del Tornado. Chao, Maya. Chao a todos, buenas noches. Chao, Gato. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a vos. Y mira, Maya, voy a despedir el programa de hoy con un tema que quería pasar hace un tiempo. Hay un grupo en Argentina que se llama La Manzana Cromática Protoplasmática. Es un nombre bastante raro, ¿no? La Manzana Cromática Protoplasmática. Protoplasmática. Ellos son de Aedo, Morón, Ramos, zona oeste. Dicen que en el oeste está el ajite. Por cierto, algo verdadero debe tener, porque además del ajite hay mucho arte. Los chicos cada vez que tocan hacen una puesta en escena diferente, distinta. Laburan con escenógrafos, con un montón de amigos. Son una muy bonita comunidad que además hace grandes canciones. Se le agradece eso en esta época del rock nacional, que a veces se percibe tan monótono. Monótono, ¿no? No puedo agregar nada más. A ese escándalo radial le sumo una perla. Perdónenme el contraste y espero encontrarlos la semana que viene. Sonando en Cazadores de Tornados, edición número 2, confesión del disco El Tren de la Vía Láctea de La Manzana Cromática Protoplasmática. Larga noche real, desnudos al acecho de la claridad, claro de luna continuó el final, desde el principio hasta la eternidad, desde el principio hasta la eternidad. Hoy no encontré puertas en el mar y caí de raíces a la humanidad, deshumanizada a decir verdad, aunque las verdades no abunden acá, aunque las verdades no importen acá. Conocí pura y leal, ahorcándose valiente hasta sentir bondad. En una copa revuelta por el estupor de su cordura, gárgara del terror, de su cordura, gárgara del terror. Estoy al borde de esta locura, rogándole voz a la noche oscura. ¿Cómo llorar si nada tiene cura en esta sanidad que pronto coagula, en esta sanidad que pronto madura? Confesión de una larga noche real, principio regresa al final, ya se vislumbra otra puerta en el mar, y me entrego al vientre de la oscuridad, y temeroso vuelvo a despertar.